shit. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Frente a los tiempos que corren decimos, a la huelga, compañeros. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita. Un puñado de crápulas puede multiplicar miles de dolores, multiplicar miles de agujeros en la media, parafraseando a Tuñón. Pero en nosotras y nosotros está la rebeldía, está la resistencia, está la reflexión, la posibilidad de organizarnos, la acción y la poesía. Si viviera en Holanda, yo sería de esa gente que le va ganando tierra al mar. Si estuviera en el Sahara, ganaría lluvias cultivando rosas sobre pesados camellos que conocen la vivienda de las aguas. Pero soy de aquí y soy millones vibrando en el cansancio elemental de ganarles nuestra vida a un puñado de crápulas. Mi aporte luminoso en marca de radio a través de este poema de Laura de Betache en medio de tanta oscuridad, un poema que señala a los canallas. Muy buenas tardes, y menos mal que tenemos a la poesía y tenemos a la radio. Menos mal. Muy buenas tardes, programas número 19, viernes 9 de agosto. Hola Gaby, hola Marce, ¿cómo estás? Hola Pauli, hola José, hola China. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, tenemos invitada hoy. Tenemos invitada. Vino una compañera docente. Feminista. Hola, chicas. Gaby. Hola. Gaby. Un honor. Hola, Gaby. La Gaby. Bueno, Gaby, docente, feminista, militante, amiga, compañera, recontra inteligente, Gaby. Gaby es una fuga. Van a hacer que me trabe. Profesora universitaria. Aguante, Gaby. Como docente. Muy solidaria, sana políticamente. Tema. Amiga de amigas, porque también tenemos amiga en común con Gaby, que es a la Mary y a la Mara. Bueno, acá a Marce también. Pero nos vamos encontrando con diferentes, así que gente que nos cruza, ¿no? El camino. Y la invitamos justamente hoy, ¿no? Previo a las PASO y volviendo a repensar lo que va a suceder el domingo en cuanto a las elecciones y la democracia. Queremos que nos explique, porque es muy grosa, Gaby, ¿qué es la democracia burguesa? Y les zurdites andamos siempre, ¿no? Hablando de la democracia burguesa y a veces parece que estamos hablando en sánscrito antiguo. Bueno, nada, vamos primero a hacer la gran grondona, ¿no? Así, democracia, gobierno del pueblo. Vamos primero con democracia. Lo de burguesa es un poquito más complicado, pero gobierno del pueblo. ¿Qué carajo quiere el pueblo? ¿Qué quiere el pueblo, chicas? La revolución. No puede imaginar. Quiere vivir, comer. Don Carlos es del pueblo y él no puede pagar la luz y tiene que despedir. Y bueno, nosotros quieren trabajar. Hay como intereses contrapuestos ahí en el pueblo. Además, si ¿gobierna no es el pueblo? ¿Gobierna el pueblo? ¿Ustedes gobiernan? No, ojalá. A través de nuestros representantes, obvio. ¿Quiénes son nuestros representantes? Digo, más allá de los individuos, ¿no? O sea, para ser representante, ¿podemos ser cualquiera representante? No, necesitas mínimo un partido, y no estoy hablando de los partidetes de así, zurdetes, sino un gran aparato legal, porque legal, y le vas a pasar la lista de todos tus militantes legales al Estado, así en bandeja, tome, señor burgués, un gran aparato legal de propaganda. Que la propaganda sale plata, y hasta que no metes algún diputado en algún lado... mierda que te va a dar plata el Estado, y ahí, bueno, son otros problemas, ¿no? Sale un montón de plata la propaganda, ¿no? Y sin propaganda no tenés un carajo de chances de ser representante del pueblo. Digo, y después el pueblo te vota a Revolución Productiva y Salariazo, por ejemplo, ¿no? Pero si no, pará, porque parece que estamos diciendo como que el pueblo es globoludo, ¿no? Y qué carajo es el pueblo, ¿no? Como una... El pueblo. Una gran bolsa de gatos. El problema me parece que arranca por ahí, que estamos hablando de pueblo. Y es una figura difusa. Entonces, si nos miramos a nosotros como pueblo, nos estamos mirando como con una nube adelante y no nos vemos y no entendemos y cuesta entender política así. Porque, por ejemplo, los griegos la tenían re clara. La democracia era de los ciudadanos, que eran los que tenían propiedades. ¿Sí? Ciudadano o esclavo eras. Sí, esclavo, obviamente, ni mierda democracia. Podías, de hecho, por deudas, caer esclavo. O podías vender a tu mujer para pagar la deuda o a tus hijos como esclavos. Digo, sí, ya la democracia era hermoso. Masculina y de clase. Claro. En la modernidad, la burguesía que la levantó en pala, ¿no? Saqueando América, y de ahí de pequeño comerciante pasó a ser gran comerciante, rescató esa idea de democracia en los términos griegos. Una democracia masculina y de clase. Sí, y blanca, sumémosle, porque no era democracia para las colonias tampoco, ¿no es cierto? Fue a la Revolución Francesa, el pueblo murió en la punta de las bayonetas, ¿sí? Y después de eso, ¿hubo democracia para el pueblo? No, hubo voto calificado también, ¿sí? Votabas solo si tenías tierra, si tenías cierto grado de instrucción, si eras hombre. Y hubo que hacer un montón de luchas para que se vaya accediendo, extendiendo el voto. De hecho, nos acordamos de las sufragistas, ¿no es cierto? Ahora, en todo eso medio que se va desdibujando por una fuerte campaña ideológica de las clases poderosas de esa burguesía, la idea, se va instalando la idea de que somos todos iguales, de que se alcanzó la igualdad, ¿sí? Pero es una falsa igualdad, o sea, ¿qué tiene de igual don Carlos que quiere despedir que su obrero que se queda sin trabajo? No tiene un carajo de igual. De hecho, no se enseña en las escuelas lo de la burguesía. Salvo acá algunas profesoras zurdas, ¿no? Siempre hay alguna suelta. Siempre hay alguna zurda que enseña lo que es la burguesía. Por suerte. El gran secreto. El gran secreto. El secreto escolar. Y nada, y encima todos divididos, ¿no? El que gana más, el que gana menos, el que vive un poquito mejor y cree que es rico y burgués. Bueno, y así estamos, ¿no? Una falsa igualdad que oculta la desigualdad y a quien no le gusta, palo y a la bolsa. Como Santiago Maldonado, como los 30.000. Como a tantos. Pero no es la única forma de hacer política. Entonces, como zurdita, me traje a Marx. Muy bien. Me traje la guerra civil en Francia, pedacito de la Comuna de París, que fue un momento político donde se hizo una democracia obrera. En la madrugada del 18 de marzo de 1871, París se levantó el grito tronador de ¡Viva la Comuna! ¿Qué es la Comuna? Esa esfinge que tanto exaspera a las mentes burguesas. Los proletarios de París, decía el Comité Central en su manifiesto del 18 de marzo, en medio de los fracasos y las traiciones de las clases dominantes, se han dado cuenta de que ha llegado la hora de salvar la situación tomando en sus manos la dirección de los asuntos públicos. Han comprendido que es su deber imperioso y su derecho indiscutible hacerse dueños de sus propios destinos, tomando el poder de gobierno. Y Marx nos explica un poco de qué trató esto. Dice... La clase obrera no puede limitarse simplemente a hacerse cargo de la maquinaria del Estado ya existente y utilizarla para sus propios fines. Y nos explica entonces un poquito qué es la comuna, dice. La comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los diversos barrios de la ciudad. Eran responsables irrevocables en el corto plazo. político que no cumple, político que lo echamos, eso es. La mayoría de sus miembros eran naturalmente trabajadores o representantes reconocidos de la clase obrera. La comuna no habría de ser un organismo parlamentario, de bla bla, sino de trabajo, ejecutivo y legislativo al mismo tiempo. En vez de continuar siendo un instrumento del gobierno central, la policía fue despojada inmediatamente de sus atributos políticos y convertida en agente responsable de la comuna, irrevocable en todo momento. Lo mismo se hizo con los funcionarios de todas las demás ramas de la administración. Desde los miembros de la comuna para abajo, todos los servidores públicos debían ser remunerados con salarios de obreros. Esto es una democracia obrera, ¿no? Y no los aburro con lo que sigue, que está buenísimo, que es pañuelo naranja, separación de la iglesia y del Estado, ¿no? Ay, qué lindo todo. Un montón eso de cosas que se hicieron en la comuna de París. Lo terrible es que, digamos, seguimos reivindicando, tenemos las mismas reivindicaciones. Todavía no pudimos lograr que nuestros estados dejen de sostener a la iglesia. Porque capaz que el sostenimiento es parte del sistema, claro, burgués. No, pero nosotros no va a ser. De obreros, hecho, digo, ¿no? En esto del capitalismo que se presenta tan humanista y demás, ¿qué hizo con la Comuna de París? Con esa experiencia de gobierno. La ahogó en sangre. La sangre borró su memoria, mató un montón de gente. Como los 30.000, vuelvo a lo mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, volviendo un poco, o sea, entonces cuando les zurdites decimos democracia burguesa, estamos hablando de que la democracia que tenemos no es esta democracia de la Comuna de París, sino es una democracia que beneficia a quien pague las campañas políticas de esos políticos, de esa especie de casta que a veces son trabajadores ascendidos y muchas veces la mayoría son burgueses, ¿no? Que está ahí en el medio. Y se reparte algo de riqueza cuando sobra y se ajusta casi siempre. Y en Argentina, ¿quién paga? O sea, ¿quién paga las campañas políticas? ¿Quién es la burguesía en Argentina? Es el campo. Entonces, cuando hubo un boom en la soja, se repartió netbooks, se repartió cosas y un montón dirán, pero se repartió una banda, que estamos acostumbrados a comer mierda. Entonces, de repente me dan miga de torta y digo, ¡wow! ¡Mirá! ¡Tiene chocolate! Es terrible, terrible, así estamos. Y bueno, ahora ni hablar, ahora tenemos la oligarquía de 1880, ¿no? Ahí subida con los mismos apellidos. Pero en definitiva son los mismos intereses, es el campo y es mucho más grande, es de afuera, es la burguesía internacional que dicta, ¿sí? Que no presta plata, a la que le debemos un montón de guita, FMI, Banco Mundial, Fondos Buitres, Club de París, que dicta que Argentina es el granero del mundo. Y ahora granero y también podemos sacar litio, un par de cositas más. Y que no nos vamos a mover de ahí, nos vamos a cagar de hambre. Bueno, eso es la democracia burguesa, es un sistema político para sostener esos intereses del imperialismo y acá de la burguesía local. ¿Qué hacemos los zurdites? ¿Qué hacemos los zurdites con esto? Pregunta. Si encontramos algún partido que represente, que diga esto con todas las letras en todos lados, todo el tiempo, y que se lo haga entender y politice al pueblo, lo apoyamos. Y si no, no votamos. Pero nunca dejamos de explicar esto y de organizarnos y de luchar para tener nuevas comunas de París en todo el mundo. Qué clara, ¿no? Tan clara, tan clara. ¿Vieron? Es grosa, Gaby. Muy grosa. Ella es la que nos hizo, ¿se acuerdan del primer micro de filosofía? Sí, sí. Después la recolgué, pero lo hizo la compañera. Es verdad. Así es que verdad. Ahora la traemos para que acá nos hable acá, en vivo y en directo. Sí, y es una reflexión muy necesaria. Eso, ¿no? De acá a las instancias sufragistas que se van a estar dando domingo que viene, octubre y eventualmente noviembre. Y esto, es la democracia burguesa y no es el gobierno de nuestra clase. Tal cual. Gobierne quien gobierne. Yo estoy medio en esta cuestión del especismo que tengo, de que creo que nos tenemos que autoextinguir. Ayer pensaba en la democracia, ¿no? Y voy a tirar dos preguntitas que me parecían grosas. ¿Sirve la democracia, digo, burguesa, la democracia como idea si la gente no es democrática? Digo, ¿podemos aspirar a una democracia que no sea burguesa si igual la gente... Difícil. No está pudiendo sentir ni siquiera empatía por el que tiene al lado? Y más aún, ¿podemos aspirar nosotras, que siempre pensamos en una revolución, hacerla con gente que no siente amor, si la base de la revolución es el amor? A veces tengo esas preguntas. Y bueno, digo, será paredón. Claro, no, total, pero está bien. Pero es un montón de... Al que no, paredón. Es otro estilo de revolución. Así te amo, paredón. ¿Sabés qué pasa? Que es un montón de gente y no estamos pudiendo, y ahí sí que quizás entra la cuestión militante de crítica y demás, no estamos pudiendo convencer a la clase de que es necesario y que lo necesario arranca por un cachitito, aunque sea por la empatía y la solidaridad. Es que sin esa pasión no hay ni siquiera quien vaya a empuñar un arma frente a un paredón. Y no estamos pudiendo hacerlo. Bueno, pero es la victoria de este sistema, ¿no? En algún punto la empatía y la solidaridad son valores contrarios a este sistema que propone el individualismo y el sálvese quien pueda. Ese es nuestro laburo como militantas y militantes. El tema de poder plantear esos valores y esa nueva sociedad, pero son contrarios a este sistema, no vamos a poder encontrar en ese sistema la empatía, la solidaridad. Me hago la pregunta, ¿por qué no? Digo, hacia nosotras, hacia la militancia nuestra. No estamos pudiendo. Una linda batalla que día a día libra y trata de ganar el feminismo, con la solidaridad y para rescatar desde la izquierda, ¿no? Absolutamente. Y es el feminismo el que nos muestra las formas en esto de que la forma hace al contenido, ¿no? Uh-huh. Y los caminos feministas por lo menos nos ponen de cara a cuestionar métodos en esto de que estamos fallando en la comunicación. Digo, hay algo ahí en la conciencia de nuestros pares cotidianos que no estamos pudiendo mover porque lo que nosotros planteamos es que con el capitalismo nos vamos al tarro y no es joda. O sea, pensemos que en el 75 los niveles de pobreza eran del 2,6-2,9 y desde ahí no paramos de crecer en pobreza, no paramos en decrecer en PBI. Parte de los bajos salarios se justifica en la mala productividad, en la baja productividad de las empresas. O sea, el capitalismo argentino está mal. Y si no nos hacemos cargo de eso... Y sigue, que está así en carrera. Sigue. Así que es necesaria la conciencia de clase. No es una utopía ni de un grupo minúsculo de pensadores. Es necesaria porque nos vamos al tarro y nos comemos la tierra. Sí, y recién hablábamos de algo con Marce antes, ¿no? De que... como estas crisis son cíclicas, pero cada vez somos más pobres porque es el lugar que nos da el capitalismo, digo. Con el tema de las elecciones veníamos hablando, digo, dentro del sistema capitalista no hay opción, por más que gane la izquierda, que sea presidente Nico del Caño, digo, no es dentro del capitalismo, no podés contra el imperialismo, porque además es esto que decía Allende, David. Allende le hicieron el golpe de Pinochet, claro, digo, o sea, no es por las urnas, no ya por... se intentó, o sea, ya se probó. Digo, no deja de ser una experiencia interesante tener diputadas y diputados de izquierda en el Congreso, minoritarios obviamente, pero no deja de ser una experiencia interesante que puedan plantear las posiciones en un ámbito que tiene como mayor exposición que en el local del partido, ¿no? Pero bueno, sí, por supuesto. Mientras planteen las posiciones, que ese es el filo complicado en el que te pone la legalidad burguesa, porque dice, mira que te ilegalizo el partido. Si hablas mucho sos terrorista, ¿eh? Exacto. Y ese es el gran problema. Los dilemas. Amigas. ¿Qué sentimos, amiga? Bronca. Mucha bronca. Mucha bronca. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando apenas nos ven día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro simular. Para el que maneja los violines de la marioneta descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder como bronca, de bronca, mi bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca y con los dos dedos en B. Varieté Huelguera presenta Las Mabeles sin los Raúles, capítulo 3. Votar el voto. Hola, hola, Vani, sí, ¿qué haces? Sí, acá, escuchando a la Nati. No, no, boluda, ya está, no voy a ir, no, no, no voy a ir a votar. Ya lo decidí, me reconvenciste, ya fue, no voy, no voy. Mi vieja sí, se fue con mi tía, ahí se fueron a votar las dos gorilas esas, sí. Sí, ya deben estar por venir. Ahí vienen, ahí vienen. Bueno, te dejo, después hablamos. Sí, sí, tomando un beso, chau, chau, chau. Bien, fuimos juntas además, sí, fuimos juntas. O sea, qué bien, ay, amalita, qué bien, Susana, amalita, qué bien. Los valores de mi mamá, de papá, de nuestros abuelos, amalita. Siempre cristiana y democrática, siempre, la familia, siempre. Siempre, siempre. Hola. Hola, hola, linda, tía, ¿cómo estás? Bien, mua. Mua. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hola, ma. Mua. ¿Qué haces así vestida todavía? ¿Qué? Te dije que tenés que ir a votar, vos así no vas a ir a cumplir tu deber cívico, te lo pido por favor. Te me vas a la habitación y te me pones ese vestido floreado tan lindo con esos zapatitos que te compré para ir a votar. Se acabó, se acabó. Mira, ma, no voy a ir a votar, ya te dije. Escuchara, que no voy a ir a votar. Para se callan las dos, se callan las dos. Y vos te vas a cambiar porque vas a ir a votar. Porque nosotras somos una familia de mujeres democráticas y bien cristiana. Mira, y por eso tu madre y tu tía. Para, ¿qué? Para. No, voy a ir a votar. Para, voy. Me olvidé avisar. ¿Qué? Viene Grace, la señorita Grace. No, ¿quién? No. La tía, la, ¿qué? La cheta esa. ¿Por qué me invitaron? No, no, no la soporto. Bueno, no la soporto. Yo tampoco, pero bueno, viene. Sí, ¿quién es? Yo, Grace. Ay, sí. Grace. Graciela. Pasá, pasá. Hola, hola. Hola, hola, Su. Hola. ¿Hay algún problema si dejo el auto en la puerta? Porque la zona está medio... No, no pasa nada, ¿no? ¿A qué te referís? ¿Es el barrio? No, bueno, te pregunto por las dudas. ¿Cómo están? Graciela. Amalia, ya lo charlamos, es Grace, por favor. Graciela, no seas ridícula. Te fuiste hace 3 meses mugrosos del barrio. Ay, y te haces la fina. Siempre lo mismo. Tengo una vida mejor. Me fui a vivir a un country. Tengo una mejor situación social porque sabes. Contanos que de qué trabajas. Sí se puede. Contanos, Amalia. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, mejor me callo. Mira. ¿Sabes qué, Amalita? Dame el pie a mí porque ya la entendí a esta rubia. Mirá. Ay, viste qué bien que estoy, sí, que te gusta el color de pelo. La cielita Grace, no se puede. No se puede. Sí, Susana. ¿Sabes qué? Sí, se Susana. Dejó de poder cuando Mauricio traicionó a la vida, a la familia y a los valores de la decencia. Sí. ¿Qué haces así con todos tus anillitos? ¿Eh? Cuando permitió que la ideología de género le lavara la cabeza a la Nancy, ¿eh? ¿Sabés todo lo que estoy pasando con esta pibita? ¿Eh? Peluda, mirala cómo está. Conciencia, esa es conciencia. Ahora tengo conciencia. Vas a poner tu vestido floreado y tus zapatos para ir a cumplir. Tengamos un domingo en paz. Tengamos un domingo en paz. No voy a votar. En paz si no hubieses venido. ¿Sabés qué? Mira, Macri es un abortero. Ahí está, pero te lo dije. Susana, el tema del aborto, el tema del... Primero hay cosas más importantes, porque... Más importantes que el feto por nacer, Graciela. Se robaron un PT... ¿Cómo es? PBI, bruta. Se robaron un PTI, escúchame. Lo del aborto, que cada uno haga lo que quiera, pero que se lo paguen. Yo no quiero más planeras, no quiero más choriplaneros. Te voy a pedir, ¿sabes qué? Que te calles. Y tenés que saber algo. ¿Qué, Amalia? Tus hermanas... No, Susana y Amalia, sí. Estamos militando. Sí. ¿Y sabés por qué estamos militando? Sí. Por la vida del feto por nacer, Graciela. Estamos militando en una agrupación. Una agrupación. Que se llama Felices los Fetos. Feto. Que está dentro del NOS. Por eso votamos al NOS. Y a Gómez Centurión. Yo soy adoptada. Yo estoy casi convencida. Vos no te callas. ¿Te vas a votar? ¿Qué nivel? Nena, ¿cómo estás vos? Contame. ¿Vos fuiste a votar ya? Hola, tía. Hola, mamita. ¿Estás? Qué linda que estás. Ay, gracias. Vos también. Ay, viste divina. Te mira la cara que estoy. A ver, déjame ver. Mirá las manos. Las manos una vez por semana viene la chica. ¿Ves, tía Amalia? Estos son los anillos que tenés que usar vos. Gracias. ¿Verdad, tía? Graciela, te quedan Susana, re lindos. Y tenés el cutis cada vez más blanca. Cada vez más blanca está, tía. Un refresh. ¿Por qué no le preguntas a tu tía de qué trabaja? Al final te quejas de que el Estado... ¿Y vos qué sos? Mira, ¿qué tía? Pregúntale a los vecinos qué piensan de vos. Yo me dedico a la caridad, Amalia. Yo hago organizaciones, beneficencia. ¿Qué vecinos? Tus vecinos de toda la vida. Yo vivo en el country, viven acá. ¿Sabes lo que dicen, tía? ¿Querés que te diga lo que dicen ellas dos y los vecinos? Contame, nena. Que sos una piojo resucitada. ¡Me callás! Ay, eso dicen, sí. La verdad. ¿Y sabes qué? Sí. ¿Vos que me preguntaste si iba a votar? Sí, contame, mi amor, contame. Una cosa. No voy a ir a votar. No voy a votar nada. No voy a votar una mierda porque son todos iguales. Son todos unos partidos patronales, burgueses. La miseria va a seguir existiendo. Por más que gane quien gane. Es culpa de que... De las docentes. Gracias a la escuela pública. Gracias, escuela pública. ¡Mamá, abortame! Te dije que la tenías que mandar a un colegio privado porque cayó la escuela pública. Mira cómo está. Yo te dije. Te perdiste esa conversación, Gracielita, por estar en el country. Bueno, ¿eh? Hay gente que está mejor y hay gente que, trabajando. Se cayó, se volvió peluda, ¿eh? Ahora se hace la que no vota. Capaz le gustan las chicas en algún momento. Es lo que me falta. Así que mira. ¿Qué? Pibita. ¿Qué? ¿Vos? Sí. Vas a cumplir con tu deber cívico de votar y se acabó. No voy a votar porque yo, a mí lo único que me importa es que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Nada más, y seguro, favor, pero no gratuito. ¿Vos escuchaste lo que nosotras te dijimos? Tu madre y tu tía están militando con Gómez Centurión. Estamos a favor de las vidas, de todas las vidas por nacer, hasta que después delincan porque queremos bajar la edad. No, ahí está bien, claro. Sí, no, claramente.

y contra la violencia familiar policial. La policía no salió a buscarla el mismo día que desapareció. No pidió las cámaras del lugar. La madre llamó 3 veces al 145, línea de denuncia a trata de personas, y no la atendieron. Recién le devolvieron la llamada cuando el caso se hizo público. De la montaña se escucha la voz de un rayo. 4 de agosto del 2017. 5 días sin Anaí. 5 días de desesperada búsqueda. El peor final. El hallazgo de su cuerpo, enterrada en la Reserva Natural Santa Catalina. La autopsia reveló que fue sexualmente abusada y lastimado su rostro. Reveló que estuvo viva 4 días. Si los responsables judiciales y políticos hubieran actuado a tiempo, podrían haberla hallado con vida. En febrero de 2020, Marcos Bazán y Marcelo Villalba, únicos detenidos y acusados de ser los autores de su cautiverio y posterior femicidio, serán sometidos a juicio. Amigues de Bazán sostienen su inocencia. Verdad y justicia para Anaí. Anaí, presente. Defendió su derecho. Bueno, acá estamos. Esto que escuchamos recién fue una forma de expresar nuestro grito, ¿no? Presente a Anaí, recordarla. Nos pasó el aniversario de su desaparición. Y bueno, y esta elegimos esta forma de recordar y de recordar de que, bueno, tenemos un juicio por delante. Y bueno, vamos a ver cómo se desencadenan los hechos. Sí, y bueno, otra vez, nuestras cuerpas, ¿no? Nuestras cuerpas son las que pagan los costos del patriarcado en la forma más brutal, que es la muerte, en la forma más brutal, que es en la maternidad obligada. El 8 de agosto se cumplió 1 año del triunfo de la clandestinidad, del triunfo del oscurantismo, pero como nosotras somos resistentes y somos deseosas y amamos, el 8 estuvimos en varios puntos del país y el hashtag se dice ahora, ¿no? Hashtag. Con el lema, me gusta más antiguo, la clandestinidad no se festeja. Así es. Así que bueno, esto, nuestras cuerpas. Seguimos en pie de lucha. Pie de lucha. Sí, un poco haciendo la relación, ¿no?, con esto que estábamos hablando, del 8 de agosto, de la gran lucha que dio el año pasado el feminismo por el aborto legal y contra los sectores más conservadores y turbios de esta sociedad que proponían básicamente darle los mismos derechos que tiene una mujer o más a un feto. Vamos a hablar un poquito así muy muy por arriba de un caso que nos enteramos entre la semana pasada y esta, que pasó en Corrientes. Una chica de 18 años que desde los 13 era abusada por su padrastro, estaba embarazada y huye de su casa, va a lo de su tía, con quien van a un juzgado de familia en Corrientes para poder realizarse el protocolo de interrupción legal del embarazo. En caso de violación sabemos que es legal. Bueno, la jueza la deriva a la clínica, también sabemos, siempre es bueno recordar esto, no hace falta autorización judicial para abortar en caso de violación, pero la gente lo desconoce y por eso pasa esto, ¿no? Judicializa lo que no debería ser judicializado en la clínica. Cabe destacar que Corrientes desde el 2011, creo que es, desde diciembre del 2011, es una provincia declarada provida, territorio claro, declarado provida, y tienen un decreto que establece como política de Estado la defensa de la vida. Entonces, en este contexto, esta chica va a un hospital en el que, por supuesto... ¿Hay un montón de desnutrición ahí? Sí, de hecho, Corrientes es una de las provincias con la mayor tasa de embarazo adolescente e infantil y una de las mayores tasas también de aborto. Hay un 70% de abortos de embarazos no deseados, digo, en este contexto se da que se declare territorio pro vida. Y en este contexto, esta chica, abusada durante 5 años por su padrastro, recurre a una jueza que la deriva a una clínica u hospital, en donde los médicos, que por supuesto son todos objetores de conciencia y no cumplen la ley, que es lo más grave, lo que hacen es asustarla, básicamente violan sus derechos como paciente, le dicen lo riesgoso de realizarse la interrupción del embarazo y por supuesto la chica asustada, violentada en todas sus formas, se retracta y va y le dice a la jueza que va a querer ponerlo en adopción a la criatura. Y esto es lo que es noticia. La jueza, en un fallo absolutamente inédito e ilegal, decide dar en adopción a el feto antes de que nazca, ¿no? Porque es feto, ¿verdad? Y le da a una pareja que estaba anotada en el Registro Nacional de Adoptantes el feto antes de que nazca, ¿sí? Esto es gravísimo. Gravísimo porque ponen un pie de igualdad a la mujer, persona, con derechos adquiridos, con un feto. No, y además, perdón, es perverso ya de solo pensarlo, pero sienta como un precedente. Claro, ¿no? Exacto, eso es lo grave. Eso es gravísimo. Esto que decía Marce, el avance de la derecha más oscura, digamos, de los sectores más oscurantistas, está zarpado. Me da mucho... Está sentando jurisprudencia esto. Claro, ese es el problema, digamos, claro. Que esto no quede como un precedente de algo que se puede repetir, porque no se puede repetir. En el caso están interviniendo igual las abogadas de las Católicas por el Derecho a Decidir. Que bueno, están planteando justamente la ilegalidad en los términos jurídicos de este fallo. No existe. La adopción es para proteger a los nenes y adolescentes y brindarles los cuidados para que crezcan sanamente y no para satisfacer los deseos de los padres. Y en este caso fue básicamente para satisfacer los deseos de una pareja que quería adoptar porque no había ningún nene para adoptar todavía. No, porque, ¿sí? O sea, esto, legalmente sos persona cuando nacés. Exacto. Bueno, parece que no. No, pero ahora corrientes con la cantidad de niñas que hay en listas para ser adoptados. O sea, los niños crecen en lugares y se terminan siendo adolescentes y pasan toda su vida sin ser adoptados. Y vas a adoptar un feto. Exacto. En vez de adoptar un niño en situación de vulnerabilidad, claro. Tiene que ver directamente atentar contra nosotras. Es tremendo. Me siento, atentan contra nuestro cuerpo, nuestra posibilidad de decidir, contra nuestra vida en el caso de que tengamos que hacernos un aborto clandestino. Me parece como, wow. Y recontra perverso, además. Muy perverso. Sí, bueno, de hecho también un poco en relación a lo que contaba José, el 7 de agosto estaban velando a Patricia Solorza. Patricia Solorza, 40 años, estuvo detenida durante 6 años por un aborto espontáneo. ¿Sí? Esta señora de Espeleta ya tenía 2 hijos más, o 3. 3 hijos, se entera que está embarazada cuando tiene un aborto espontáneo en su casa, se asusta, mete el feto en una bolsa y lo tira a la basura. Un vecino la denuncia, la detienen, ella cumple con la condena, está presa durante 6 años. Una condena de 8 años. Y ella con una conducta y aparte con una fortaleza zarpada, porque dentro del penal estudia, se entrenaba, o sea, piden arresto domiciliario, no le dan arresto domiciliario. Aun cuando tenía hijos menores y entre y ellos un discapacitado. ¿Cuál? O sea, ¿no? Esto, la justicia que falla injusta. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Y esta justicia que pretende proteger a un feto y no protege a estos 3 niños que quedaron sin su mamá, que está injustamente encarcelada. Y protege la ideología. Exacto. La ideología. Ahí viene la zurdita, la burguesa, de vuelta. Y no quería dejar de mencionar una noticia que nos enteramos hace un rato nomás, ¿no? Que es terrible, y es otra mojada de oreja, ¿no?, del poder, que es la absolución de Milani. Totalmente. Se lo absuelve a Milani, seguramente esto va a ser apelado. Los organismos de derechos humanos, los que nunca transaron, ¿no es cierto? Están saliendo a denunciar. Esto claramente en estas fechas, ¿no? Es un guiño. Sí, claro. Un guiño, ¿no? A, por si llegase a ganar la fórmula FF al gobierno que lo mostró a Milani como si fuese un santo, cuando el tipo tiene causa de lesa humanidad bastante bien probada. Y le dio un cargo importante, digamos, por al mando de las fuerzas, a alguien que está acusado por delitos de lesa humanidad. Aclaremos que esta es la causa de La Rioja. Hay varias más dando vueltas que están en distintos estados procesales. Esta es por el secuestro y torturas a Pedro Ramón Olivera en el 77. Sí, además la hermana del conscripto Ledo, ella continúa insistiendo en la responsabilidad de Milani en la desaparición de su hermano, ¿no? Entonces, bueno, esta justicia, esta, como decía Gaby, es una institución que va a defender los intereses de la burguesía, que va a jugar los juegos políticos patronales, que va a sostener el patriarcado, pero que también le podemos dar un revés. Y yo quiero tirar algo muy chiquitito. Este miércoles, César Báez, que fue detenido el 20 de julio en un contexto que estaba haciendo una escultura por Santiago, discute con un vecino, aparece la cana se lo quiere llevar a la seccional para que explique las cosas, le dijo, excuse me, ¿a dónde me querés llevar? Deriva eso en una detención por resistencia a la autoridad, resistencia que no existió, porque si la orden es ilegítima, la persona tiene todo el derecho constitucional, legal, el que quiera para oponerse a lo ilegal, que significa esto de arbitrariamente llevarlo a la taquería. Le habían denegado su excarcelación, se hizo la APDH, que es quien toma el caso, plantea la apelación a esa denegatoria de excarcelación, y en la sala primera, en la audiencia, estuvo Nora Cortiña, yo estaba pasilleando en tribunales. Capa total. Siempre del lado de la vida de Norita. ¿Por qué César hoy está en su casa y va a afrontar el proceso en libertad? Por la presión popular. Más allá de toda esta porquería y estos fallos que nos enteramos, cuando estamos de colectivo, cuando estamos juntes, cuando presionamos como grupo, ahí la justicia... ¡Venceremos! ¡Venceremos! Les quiero leer un pedacito del comunicado del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, leyendo esto, el espacio donde está Norita, ¿no es cierto? Que dice, la absolución de Milani y la negación de su carácter de genocida reivindica su experiencia democrática como jefe del ejército y la intención compartida tanto del gobierno de Cristina Fernández como del actual gobierno de limpiar la historia del ejército y las fuerzas armadas y liberar su injerencia en la política interior y el control social de la población. Esta sentencia es concordante con el negacionismo del gobierno de Macri y la reconciliación con las fuerzas armadas, camino iniciado por el gobierno de Cristina Fernández, que puso a Milán al frente del ejército, y va de la mano con la doctrina Chocobar. Están buscando que los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas sean intangibles para que sean grandes garantes de la represión necesaria para hacer pasar el ajuste. Bueno. Clarísimo, ¿no? Más claro, vota tu voto. Es que volví a dar al Malboro, no puedo con él, es mi Paquito. Escúchame una cosa, amiga. ¿Vos, pero querés mejorar tu calidad de vida? Sabes que sí. ¿Estás segura? Sí. Mira. ¿Qué? Te invitan a formar parte del grupo de vapeadores de Lanús. Quiero hacerlo, dame todos los datos ya y rápido que nos tenemos que ir. Electrónicos líquidos, solo lo dan, es 11-36-70-13-18. 11-36-70-13-18. Así es. Bueno, lo hicimos otra vez. Y nos estamos yendo. Y no sé si alguien se quiere despedir. Gracias, Gaby, por haber venido. Gracias, Gaby. ¿No querés? ¿No querés ser webinar? Ay, chicas, me encantaría, pero trabajo los viernes. Hoy no trabajaba, por eso estoy acá. Maldita salada. Cada vez que no trabaje los viernes, voy a pasar. Perfecto. José, ¿querés decir algo? Hoy estuvo José todo el programa porque sí. ¿Qué? Porque se va a quedar para siempre. Sí, pero bueno, pero ¿querés decir algo? Pasó la semana pasada. ¿Querés eso decir también algo? No, nada, estoy muy contenta. Es una experiencia re linda la radio. Religiosa. Religiosa, como dijo Enrique. Nada, está buenísimo tener este espacio para hacer un poquito de catarsis y charlar un poco de todo lo que nos pasa. Bienvenida, Graciela. Gracias, Nancy. Amalia. Grace. Buen fin de a todos. Radio.